Radio Ubrique. Deportes. Jueves 15 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde vamos a analizar la actualidad del deporte ubriqueño en los próximos minutos, pasando hoy por el fútbol sala, no por la liga local, sino por la liga provincial, donde, como saben, milita el Ubrique Fútbol Sala y que el pasado sábado se desplazaba hasta el pabellón de Bahía Sur en San Fernando para enfrentarse a Barriada El Olmo, un partido que arrancó muy bien para el conjunto ubriqueño, que llegó a conseguir una diferencia de 1-4, un gol a 4 en el marcador, llegó a sorprender al conjunto isleño y a pesar de todo, una remontada del conjunto local dejó el marcador con empate a 5 a falta de un minuto, momento en el que se produjeron incidentes de público. Tras anular el colegiado un gol al conjunto local que le hubiera dado pues esa ventaja, esa ligera ventaja de 6-5, y bueno, procedió a arrojar todo tipo de elementos a la pista, objetos al campo que hicieron imposible la finalización del encuentro, por lo que el colegiado optó por suspenderlo. Da la casualidad de que es el segundo partido y consecutivo, además, que se le suspende al conjunto ubriqueño una vez que se haya iniciado. Las causas totalmente distintas a la de la pasada semana frente a los jerezanos de Seritium, ya que ese partido sí se aplazó aquí en Ubrique, pero fue a causa de la lluvia, de las goteras, de la imposibilidad de desarrollar el juego, de poder jugar ante la humedad y el agua presente en las pistas del pabellón polideportivo. Por lo tanto, tenemos un Ubrique Fútbol Sala con dos partidos pendientes que se han arrancado pero que no han terminado, en la penúltima posición de la tabla y con 0 puntos. En caso de que estos dos partidos aplazados, pues el primero iba ganando 2-1, este último con empate a 5, pero se presume que habrá sanciones para el equipo local. Digamos, en caso de que se den como victoria al equipo ubriqueño, la situación será totalmente distinta. Y a la espera de que eso ocurra, este sábado vuelve de nuevo la competición hasta Ubrique. En este caso, el conjunto que dirige Mario Casillas recibe al equipo del Aguatec Piscinas Chiclana. Será este sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Aparte, ya tenemos también los horarios de la próxima jornada de la liga local y de la próxima jornada en lo que a fútbol, baloncesto y baloncesto se refiere. Tenemos que comentar también algunos aspectos relacionados a las próximas citas que van a tener lugar en nuestra localidad. Citas que las más próximas se van a centrar ya en el próximo mes de diciembre, en el fin de semana del 8 y 9. ¿Por qué? Porque este fin de semana teníamos previsto, o se tenía previsto, la celebración del circuito de pruebas combinadas, que finalmente se ha suspendido a causa de las previsiones de lluvias para este sábado, para este fin de semana, y según los organizadores del Club de Natación de Ubrique, y por los, digamos, destrozos también que ocasionaron el pasado fin de semana las lluvias, o la pasada semana las lluvias y el viento, en parte del recorrido que ya estaba balizado y preparado, o que ya se había elegido, seleccionado para albergar esta prueba. En definitiva, que este fin de semana nos quedamos sin circuito de combinadas y que las citas más cercanas, como estamos diciendo, a nivel local, van a ser dos. En primer lugar, la cuarta edición del dualón del pavo, que tendrá lugar el 9 de diciembre. Ya saben que esta prueba está organizada por la Asociación Ciclista de Ubrique y recordamos que el plazo de inscripción está abierto desde hace ya unas cuantas semanas, desde el 1 de noviembre exactamente está abierto este plazo. Y por otro lado está esa iniciativa llevan a cabo tres entidades. Hablamos del Club de Atletismo, o Club de Senderismo Tritón, el Club de Montañismo El Acebuche y la Peña Sevillista de Ubrique. Hablamos de la primera travesía solidaria a La Petaquina a beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Esta cita va a tener lugar

6:33 de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy quedándonos con varios asuntos antes de centrarnos en el fútbol sala, en concreto, como decimos, en ese provincial que se disputaba ese encuentro que se disputaba el sábado y que por esos incidentes no llegó a finalizarse, tuvo que ser suspendido. En primer lugar, el otro día estuvimos hablando de las citas relacionadas con el atletismo que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Obviábamos la media maratón de Dos Hermanas que se celebraba el domingo en esta localidad sevillana, celebraba su 13ª edición. Hablamos de la media maratón La Tierra y el Olivo, una prueba pues ya tradicional para los corredores ubriqueños. Y como no podía ser de otra manera, estuvieron también presentes un número reducido de ellos en esta media maratón, en la que el mejor de los ubriqueños fue Antonio Benítez, que marcó un tiempo de 1:23:25. Un buen tiempo, como siempre, el del componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, el tiempo que realizó en esta cita. El segundo mejor tiempo fue para Miguel Ángel Moreno Valle, 1:23:41. Santiago González consiguió un tiempo de 1:30:42. Ismael Menacho, 1:31:51. E Isabel María Ortiz y Javier Lamela, que terminaban la media maratón con un tiempo de 1:57:40. Como decimos, fue el resumen de los ubriqueños que tuvieron presente en esta prueba, la media maratón, la Tierra y el Olivo, en dos hermanas. Dejando esto a un lado, el tema de la media maratón, el tema del atletismo, por cierto, para este fin de semana no se espera la celebración de ninguna prueba por aquí cerca. Podemos destacar, por ejemplo, la que va a tener lugar, la travesía de las marismas de Lodiel en Huelva, o la carrera popular de la Reyerta, esta cita que va a tener lugar el próximo domingo 18 y que, como decimos, se trata de una carrera popular de escaso kilometraje y que va a celebrarse de las pruebas más cercanas de las que van a tener lugar en más cercana a nuestra localidad, como decimos. Aparte, ya decimos, del atletismo, precisamente ayer se acababa, para que lo estoy mirando por aquí, se acababa el plazo de inscripción para esta prueba. Como decimos, dejando a un lado lo que es la oferta en la disciplina de atletismo, nos quedamos también con lo que van a ser los horarios para este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Pendientes de algunos horarios, estábamos desde el pasado lunes, sobre todo los partidos que se van a disputar fuera de nuestra localidad. Aquí en Ubrique, como saben, el Ubrique Atlético Juvenil jugará el domingo a las 12 frente al Arcos, mientras que el Ubrique Unión Deportiva lo hará, será el partido el domingo a las 12. El sábado a las 4 lo hará el Federico Mayo B frente a la Unión Deportiva, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. El Cadete también jugará fuera de, en este caso, lo hará en casa, perdón, lo hará en casa después de vencer brillantemente al líder de la categoría, el Guadalcacín, pues recibe el sábado a las 12 al Jerez Distrito Norte, mientras que el Infantil también recibe al Nueva Jarilla el sábado a partir de las 4:30 de la tarde. Las Féminas, tras su derrota ante el Ciudad de Jerez, viajan a Conil para enfrentarse al Colorado Atlético, será el sábado a partir de las 12:30, mientras que el Alevín se desplazará hasta Jerez para enfrentarse al Distrito La Granja el sábado a la 1:30. No hay horario todavía del partido La Jerezana Ubrique Unión Deportiva de la categoría Benjamín, y el Pre-Benjamín recibe el sábado a las 11 de la mañana a La Jerezana. También está previsto que se celebre la segunda jornada de la 18ª Copa Diputación de Escuela de Fútbol. La primera fue suspendida a causa de la lluvia, la que tenía que haber enfrentado a la Escuela de Fútbol de Ubrique frente a la Escuela de Fútbol de Chipiona. ahora vendrá un desplazamiento fuera de Ubrique, en este caso a la Escuela de Fútbol de Paterna de la Ribera. Eso sí, insistimos, si la climatología no lo impide, porque recordemos que para el sábado las previsiones de lluvia son altas, hay una alta probabilidad de que llueva el próximo sábado. De hecho, como decíamos en nuestro sumario, ha sido una de las causas fundamentales para que se haya suspendido ese primer circuito local de pruebas combinadas que iba a organizar, tenía previsto organizar el Club de Natación de Ubrique para este próximo fin de semana. Enseguida estaremos hablando de la Liga Local de Fútbol Sala, pero recuerden que hay partidos previstos para la jornada del domingo. La causa es sobre todo porque el pabellón polideportivo municipal por fin va a coger una larga jornada de baloncesto. Este fin de semana hay previsto 5 encuentros aquí en nuestra localidad que van a protagonizar los equipos del CABU, los tres equipos que el CABU tiene en competición, los dos cadetes y el prebenjamín. El cadete masculino juega el sábado a las 12:30 frente al Club Deportivo Gimnástica, partido que fue aplazado en su día para esta fecha. Y el domingo repite jornada y se enfrenta al DKV Jerez 98 a las 10 de la mañana, ambos partidos en el pabellón polideportivo municipal. Por su parte, el cadete masculino B vuelve tras jornada de descanso, juega el sábado en casa frente al Cádiz Club Baloncesto Gades a las 10:30. Y la categoría premini también habrá doble jornada. El Fercabe Cabo recibe al San Felipe Neri el sábado a las 10:30 de la mañana. Y el domingo recibe a la Asociación Deportiva Las Canteras a partir de las 12:30. Vamos a adelantar también una información que nos llegaba hace escasos días, protagonizada por un ubriqueño que ahora mismo vive lejos de nuestra localidad y que ha destacado pues en un campeonato de España, en este caso en el campeonato de España de culturismo y fitness absoluto que se ha celebrado en Santa Susana, en Barcelona. Pues bien, el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez ha conseguido la tercera posición de ese campeonato de España en la categoría senior de menos de 70 kilos. Hablamos de la disciplina del culturismo. Una buena noticia que otro ubriqueño, en este caso afincado en Zaragoza, Jorge Fernández Domínguez, haya conseguido un título de carácter nacional para el deporte local. De ello ya hablaremos mañana viernes, pero ya adelantamos esa muy buena noticia que nos llegaba pues hace unos días, y es que repetimos, Jorge Fernández Domínguez ha conseguido la tercera posición en un campeonato de España de culturismo en la categoría de menos de 70 kilos. Pues esa es la buena noticia que nos vamos a encargar de ampliar en el día de mañana para conocer más detalles de esa consecución, que no es nada fácil. Desde luego el culturismo es una modalidad, un deporte con mucha disciplina, desde luego, disciplina física, disciplina mental, y el que tengamos un ubriqueño ahí en la élite es una muy buena noticia para el deporte ubriqueño. Dejando este asunto, queremos quedarnos con otro. Por ejemplo, vamos a hablar de fútbol sala, en este caso de ese campeonato provincial senior, y vamos a conocer un poco más sobre el desarrollo de la competición, en este caso para el Ubrique Fútbol Sala. Una competición que se está viendo un poquillo trastocada pues por esa suspensión de partido. La noticia que nos llegaban el pasado sábado era que el Ubrique Fútbol Sala no había podido finalizar su partido previsto en San Fernando por incidentes de público. Vamos a conocer un poco más sobre lo que ocurría en el Bahía Sur con el entrenador del Ubrique Fútbol Sala, con Mario Casillas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Nueva jornada y nuevo partido que no se logra concluir, aunque este último, pues por unos lamentables incidentes muy distintos a los de la semana pasada. ¿Qué pasó en Valle Sur? No vea lo que montó allí, qué tacazo, tío. Yo la verdad te digo, eso lo he visto yo en mi vida, y mira que he estado en Fanfarral, soy en historia, ¿eh? Yo veo un árbitro loca, un equipo loca, y la afición, como es normal, loca, mirando allí todo. O sea, nosotros nos quedamos como diciendo, pero bueno, nosotros aquí pintamos algo, esto cómo va, o sea, una cosa, vamos, que yo me quedé, vamos, una barbaridad, vamos. ¿Exactamente qué es lo que ocurrió? Pues bueno, vamos a ver, siempre te cuento un poquito cómo transcurrió todo y así te ponemos un poquito Nos vas a contextualizar. Venga mira, vamos allá. Pues vamos, empezó lo que es el partido, nos pusimos primer minuto, error nuestro, se ponen ellos 1-0. Empezamos nosotros a jugar, nos ponemos 1-4 para nosotros, y ya pues uno de los árbitros pues empezó él un poquito con el protagonismo y con las ganas de echar un cable al equipo local. Se nos ponen 2-4, ese árbitro empieza a machacarnos, vamos, a pitar cosas, un penalti, que eso es para verlo, expulsión de José, por cierto, ahí. Total, que nos meten, nos ponemos 3-4, nos vamos al descanso, la misma gente diciéndome, chavales, vaya descaro. No preocuparse que lo estamos viendo todo, vaya arbitraje, el chaval de las instalaciones, el hombre, ya un hombre mayor, diciéndome, yo no lo he visto esto en mi vida, un árbitro tan descarado en mi vida. Bueno, total, nos vamos al descanso y volvemos a seguir, empezamos a jugar, nos empatan 4-4, un partido, vamos, que el que lo estuvo viendo también después aficionado me decían, vaya partidazo hemos visto, porque la verdad que fue un partidazo por parte de ellos y de nosotros. Con el 4-4, pues nos hacen una falta, doble penalti, lo mete de Trujillo, ponemos 4-5, y después nos meten ellos, 5-5. Falta minuto y medio, más o menos. Total, que hay una jugada en la cual tiran ellos, Luis saca el balón de debajo de los palos, Rivero le da, entra el balón y lo saca Rivero rápido. Vamos, yo sinceramente me conozco, estoy súper sincero, y fue gol clarísimo, vamos. Sí. Y esos señores, pues ninguno pita nada. Si llegas a ver allí, ya no era insulto, ya que yo era de todo, ¿sabes? Ya allí se decía de todo, un jugador se fue para el árbitro, lo cogió por el cuello, lo cogió por el cuello, empezó a zamarrearlo, diciéndole hijo de puta, dice, pues, bueno, diciéndole de todo. Y a todo esto, cuando yo estaba, a mí también me habían expulsado, cuando me voy para la pista veo que jarta todo el mundo, o sea, todo el mundo se va para el árbitro, jugadores del otro equipo, empiezan a caer latas, empiezan a caer botellas de agua. Insulto, el árbitro corriendo por todos lados, intentando salir por un lado, es decir, un auténtico desastre. Cojo yo y digo al equipo directamente, cuando yo vi aquello, digo, vámonos al vestuario, pero vamos, pero que nos vamos ya. Sí. Y saliendo nosotros para el vestuario, también empezaron la gente a tirarnos nosotros cosas, y entonces decidimos nosotros de en principio pararnos ahí un poco sin terminar lo que era el minuto 24 que quedaba. Total, que transcurrieron 10-15 minutos, salgo yo para afuera ya un poco, ya se ha calmado un poco la cosa, pero el señor colegiado seguía con las mismas. A gente del público, ahora nos vemos en la puerta, hijo de pu. Vamos, súper alterado. A mí también me decía de todo, el árbitro, son cabrón, son... Dije yo, pues entonces está muy claro, señores, aquí, venga, todos a la ducha, que estamos en Ubrica ahora mismo. Cuestión de unos 40 minutos, me viene el otro árbitro, y me dice que ha llamado a la policía que cuando venga que se va a continuar el partido. Le digo, vamos a ver, mira, como tú comprenderás, después de que este tu compañero, estando la situación tal y como está, habiendo tirado objetos, los otros equipos que iban a jugar después, allí las criaturas ya para empezar, o sea, el desastre que se montó, a todo esto llegando la policía, vamos, yo decidí que no jugábamos más y que nos veníamos, no por nada, sino sinceramente porque es que lo que yo vi allí, eso sí que es para sancionar. Eso sí que es para sancionar, ¿sabes? Eso fue, vamos, penoso. Y ya nos vinimos para lo que es para aquí, para Ubrique, en lo que es el otro equipo súper correcto, nos saludamos, ellos mismos diciendo que ellos nos repartimos los puntos, claro, a ellos les conviene repartirse los puntos, no le conviene que esto vaya más. Claro. Los mismos aficionados, o sea, aficionados y los jugadores del siguiente partido, chavales, irse de aquí porque es que esto es vergonzoso. O sea, allí todo el mundo dando a nosotros la razón porque es que estaba claro, ese partido... Es imposible terminarlo tal y como se presentó. Yo te aseguro a ti que eso pasa aquí en Ubrique, ¿eh? Y yo te aseguro a ti que en Madrid se enteran de todo el bombín que se ha montado aquí. Con que fíjate lo que te digo. Y eso del árbitro a mí me deja, la verdad, que un poco sorprendido, encarándose con el público, incluso contigo. No, a mí me dijo de todo. A mí me dijo de que yo era el que tenía la culpa de todo, de que había estado todo el tiempo insultándolo en la grada. Cuando, escúchame, yo nunca he visto una afición local diciéndole de todo a un árbitro local. O sea, de todo. Yo decía, este va a salir calentito de aquí. Yo diciendo para mí, ¿sabes? Yo sí te puedo decir un poquito por dónde van los tiros. Date cuenta que ahí también hay fútbol sala local. Local. Este señor pide la liga local. Y yo creo que esto viene de más bien, ¿sabes? Entonces, claro, coincidió que saltó la chispa allí, creo yo que ese es el motivo por el cual tanto aficionados como, vamos, allí es que se montó, una pasada. Sí, porque... Y tanto, como tú dices, el árbitro diciendo en la puerta lo vemos, yo flipaba, digo, joder. No, te decía Mario que por lo que tú nos cuentas, el comportamiento de los dos equipos sobre la cancha, el terreno de juego entre vosotros es exquisito, ¿no? Perfecto, vamos, si es que te digo yo, después ya hablando con los mismos chavales que iban a entrar después a jugar, nos comentaban, Quillo, qué partidazo estamos viendo. O sea, hemos visto un partido de los que, porque la verdad que fue un partidazo, este equipo, la verdad que es bastante fuerte, este equipo bastante lo que está ahí arriba y es por algo. Y fue un partido, vamos, que todo el mundo disfrutó del partido. Lo que pasa que, es lo que decimos muchas veces, el protagonismo lo tiene que tener el que mete el gol, el que para la bola, no los árbitros. Los árbitros no pueden ser protagonistas en un partido de fútbol sala. Ningún partido de nada. Y yo creo que muchos quieren tener un protagonismo y ahí se que le va de las manos, ¿sabes? Oye, Mario, ¿qué pasará ahora? ¿Qué esperáis? ¿Y cuándo se va a conocer, digamos, el dictamen del comité? Porque esto ha pasado al comité de competición, ¿no? Sí. Resulta de que, mira, nosotros desde el lunes estamos llamando... Yo puse un escrito a Federación. El martes recibí un anexo de lo que los árbitros habían mandado a Federación. Y la verdad que es que no pone nada, no pone absolutamente nada, sino que un jugador le metió el cuerpo, lo insultó, y que el entrenador ve, o sea, hablando por mí, de que yo lo había puesto verde. Se ha refugiado un poco en mí. Yo directamente he puesto realmente lo que nosotros vimos, y ha pasado a lo que es, como tú estás comentando, al comité. Dani se ha puesto en contacto, hemos intentado ponernos en contacto con el delegado del equipo de San Fernando, y al principio no quería hablar con nosotros. Total, que ya por fin, pues gracias al WhatsApp, como se suele decir, no pudo contestarnos por nada, sino porque nosotros le dijimos que íbamos a llegar hasta el final de todo el tema este. Total, que nos sorprende el tema de que nos dicen de que ellos quieren jugar, o sea... El minuto. Quieren ir lo que es al sexto andaluz, y estos puntos le hacen falta. Para sorpresa nuestra, o sea, vamos a ver, yo lo entiendo perfectamente, ellos están arriba, quieren ir a jugarlo, pero bueno, que nos ganen en el campo, hombre, ¿no? ¿Cómo nos pueden decir ahora mismo de que ellos quieren ir ahí a jugar lo que es el sexto? Bueno, ganando en el campo, no que venga un árbitro a quitarnos a nosotros. No, de todos modos, perdona Mario, de esto solo se puede sacar tres resultados, digamos, que se dé por finalizado el partido... Que se juegue un minuto, que se le dé por perdido a alguno de los dos equipos, que en este caso debería ser al equipo local, ¿no? Exactamente. Pero yo te aseguro a ti, si no tiempo, yo creo que hoy me tienen que decir lo que esta noche, me tienen que decir lo que ha quedado, yo creo que va a ser un punto para cada uno. Si no, peligroso precedente. Ya verás, claro. Yo se lo comenté a Federación, se lo comenté, digo, entonces nosotros, por ejemplo, un partido perdiendo, salta la grada, nosotros nos vamos contra los árbitros locales, montamos un bombín, y para colmo nos dan los tres puntos. O sea, es que, vamos, es una barbaridad, ¿sabes? También date cuenta que es cerrar el campo, porque eso no es un partido. Eso son mucho más partidos. Y la verdad que estamos hablando de San Fernando, que no estamos hablando, como decimos, por ejemplo, de Ubrique, tanto como nos critican. Claro, en este caso el colegiado tampoco ha querido meter mucha leña al fuego, porque no podían cerrar la cancha al equipo local, ¿no? Exactamente, ahí está el tema. Bueno, esto... Pero tampoco nos puede decir a nosotros. Claro, claro. ¿Sí? No, en principio... También. Sí, sí, perdona. Sí, también nos comentaba el delegado que sobre el papel, pues, ellos fueron un poco relajados. Fueron, claro, como nosotros estamos abajo, pues, ellos fueron a... Esto va a ser un paseo. Y la verdad, hombre, que después de Cádiz, pues, la gente en los entrenos está fuerte. La actitud ha cambiado. No es que haya cambiado la actitud, sino que ya, gracias a Dios, hemos podido entrenar continuo. Ya se está cogiendo un poco la forma. Se está pegando ya puertas, ya sí entran las bolas. Y claro, nosotros, yo lo digo siempre, nosotros ni somos tan buenos como el año pasado, ni somos tan malos como estamos llevando. Nosotros somos como somos y vamos a la mucha guerra en esta liga, ¿sabes? Y bueno, también, hombre, desde aquí yo quiero agradecer, no agradecer, sino decir también que el año pasado me tocó la cara buena, que era ganábamos y qué bonito era todo. Y este año, pues mira, pues la cosa ha empezado un poco más torcida, pero sinceramente yo este año... tengo más ganas que el año pasado. Primero porque la actitud que tienen los chavales, esos dignos, si llegas a ver que van a entrenar, están súper motivados, es decir, los veo mejor que cuando vamos ganando. Y eso para mí es un halago, pues un halago no, es lo primero, ¿sabes? La actitud que está teniendo el equipo, vamos, es de aplaudir, ¿vale? Bueno, lo bueno es eso, ya a estas alturas pues parece que el equipo empieza a funcionar como ustedes creéis, ¿no? Sí, date cuenta que contra el partido aplazado aquí contra Ceritún de Jerez, íbamos 2-1 a falta de 9 minutos y algo, y solamente le han tirado una vez a puerta. Bueno, una vez a puerta no, la habían pegado desde lejos, dio 11 y entró. O sea, no habían tirado a puerta, el equipo yo lo siento ya cada día mejor físicamente, la gente que ha entrado nueva cada día más adaptada, la bolita entrando, no por nada, sino porque ya el físico también está ayudando ya. Sí. Y hombre, lo digo, yo creo que somos un equipo que sí podemos dar guerra en esta liga, ¿por qué no? O sea, no tenemos nada que perder, ¿sabes? Por cierto, hablando de ese partido de Ceritún, ¿se sabe ya alguna fecha en la que se vaya a jugar este partido? Yo pregunté en Federación y me dijeron que en principio no hay fecha, que lo ideal sería que nosotros intentáramos ponernos de acuerdo con ellos. Yo intentaré ver si para el puente, que no hay jornada de liga, intentaré ponerlo para esa semana. Y decir también, hombre, que la gente que fue por ese partido será puerta abierta y disculpar los motivos de que se suspendiera. Bueno, motivos que no están en vuestras manos, desde luego, vamos. Teniendo en cuenta, Mario, que tenemos ya esos dos partidos, digamos, esos dos resultados pendientes, ¿qué conclusiones se pueden sacar de estas primeras 6 jornadas, de lo que es este provincial y de lo que es el papel, o lo que ha sido el papel del Ubrique Fútbol Sala? Bueno, mira, lo primero, hombre, que la liga está un poco más, hay mucho más nivel que el año pasado, no hay solamente 3 equipos o 2 equipos. Eso es lo primero. Lo segundo, una cosa que yo veo, yo me estoy dando cuenta de que, sobre todo ahí en la zona de la Bahía, que Jerez, San Fernando, ahí tocan la bola, es otra historia. Pero sí te digo que, mira, en Cádiz nosotros, el Cádiz fue el partido muy similar al de San Fernando. Lo que pasa es que nosotros en Cádiz de 8 no metimos una, y en San Fernando de 6 metimos 4. O sea que el partido fue similar. Ellos la tocan mucho, sí, que si toca, que si... Pero nosotros realmente no es nuestra pasa, nosotros sabemos defender muy bien y lo que es salir a la contra, lo que es el contraataque, lo que es, lo que se suele decir, los cojones que tenemos nosotros por ahí no los ves, ¿sabes? Entonces, el papel que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a dar, sobre todo en la parte alta, vamos a dar mucho ruido. Yo a mi juicio, mira, en Coni, este partido, hoy lo ganamos seguro. No, pues nada, allí pagamos la novata del primer partido, los nervios, que se saca con las manos. Allí este fue la novata. Y después contra Arco, pues el que fue a verlo, pues yo creo que se dio cuenta de lo que pasaba. Muchas oportunidades, pero no metíamos. Pero bueno, yo creo que todavía esto queda mucho camino. Tanto yo como todo el equipo sabemos que esto está empezando, que aquí son muchas jornadas, hay muchos equipos, hay muchos partidos, hay mucho nivel entre muchos equipos, es decir, que no hay dos equipos más hasta arriba, sino que hay 5 o 6 equipos que yo creo que van a estar luchando ahí. Y pienso y creo que vamos a esperarnos 5 o 6 jornaditas más y ahí es cuando realmente vamos a ver dónde está cada uno, ¿sabes? Ahora mismo solo ha habido un marcador abultado, que es el que comentas tú, de Cádiz, del VAR Parada. El resto de partida ha estado la cosa más igualada. La verdad es que se podía haber decantado para cualquiera de los dos equipos. Y bueno, por ahora ya decimos, pendiente de 2 resultados, no se ha conseguido todavía ninguna victoria. ¿De ánimos cómo anda la plantilla? Bueno, primero te digo lo de la abultada victoria en Cádiz. Date cuenta, con el 3-1 fuimos a presionarle y ahí fue donde nos hicieron ya, claro, nos masacaron. Son muy engañosos los marcadores en fútbol sala. Sí, eso lo... bastante, ¿sabes? Pero es que este partido podía haber sido perfectamente un 4-3, un 5-2 o un 5-3. Y después, con respecto a ánimo, es lo que te digo. Yo me voy a mi casa muchas veces y digo, es que merece la pena estar con estos chavales. Y es que estamos, yo lo que es de ánimo, de fuerza, de ganas, es que estamos mejor que el año pasado. O sea, tú vas hoy a ver el entreno y ves los tíos dando bocados en el entrenamiento, ves los tíos que le meten una caña y están los tíos ahí dando la cara. O sea, yo mejor que el año pasado, fíjate lo que te digo. Y eso que el año pasado pues iba todo funcionando bien, estábamos arriba. Este año ha salido la cosa así, pero yo viendo el equipo como está el equipo y los chavales como son, vamos, te aseguro a ti que al final de año no vamos a estar donde estamos ahora mismo, vamos. O sea, me juego contigo si quieres una comida. No, yo no me juego nada, ¿eh? 3 cosas antes de despedirnos, Mario. ¿Se solucionaron ya los problemas de los entrenamientos? Sí, ya se cuadró lo que es el tema de los horarios. y ya por fin estamos entrenando, y ya pues date cuenta que sinceramente en los mismos partidos de la liga local ves ya a la gente un poco más suelta, los ves mejor, los ves más, y la verdad que se están notando ya los entrenamientos. Otra cuestión, ¿qué tal se está portando el público en Ubrique hasta ahora? Eso es otro temita que tenemos aquí en cuenta. A ver, una de las primeras jornadas, pues hubo un problema que, la verdad que sí, que nosotros, yo pido disculpas aquí a tanto al patronato, a todos los políticos, pido disculpas porque sí hemos cedido un poco a la hora de controlar lo que es el acceso de botellas y latas a lo que es la grada. Uh-huh. Entonces sí hubo un problema, se tiró una lata al campo, por motivo, tú sabes, había gente un poco más animada que la otra y se tiró una lata. Nosotros hemos puesto hemos puesto por nuestra parte ya todos los medios posibles para que no vuelva a ocurrir esto. Se ha hablado con la gente, los que son un poco más radicales, y lo que quieren realmente es lo que queremos todos, un partido de fútbol sala. Lo que sí no estamos de acuerdo, ninguno de los jugadores, y yo tampoco, de que estos temas a la política no tienen que llegar, creo yo. ¿Sabes? Esto solamente que nos den un toquecito, como nos dieron un toque de atención y ponemos los medios, pero bueno, hay muchos problemas como para estar ahora mismo pensando en esto en vez de solucionar otros temas. Uh-huh. Y aparte, una pregunta que yo hago, entonces San Fernando, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes? Bueno, esperemos que no se vuelvan a repetir esos... No, vamos, seguro. Esos incidentes, bueno, el público es en Ubrique, pues siempre por lo general suele portarse bien y bueno, le gusta divertirse, animar y todo eso, pero no suele pasar de ahí. Y aparte para nosotros es un apoyo que la verdad que en la pista se agradece y siempre lo vamos a agradecer, pero vuelvo a repetir, de una forma que nos animen y que nos ayuden, pero que no nos perjudiquen. Una forma, el apoyo, pero para ayudarnos. De una forma cívica, eso sí, y bueno, cumpliendo con las normas, ¿no?, que establecidas en lo que es el uso de instalaciones deportivas. Y ya por último, Mario, que es que relacionado con esto también, que este sábado llega Aguatec Piscina Chiclana. ¿Qué sabéis o qué esperáis de este rival? Cuidado con ese equipo, ¿eh? Lo digo, llevo diciéndolo toda la semana. Cuidado con ese equipo, un equipo veterano, un equipo que... ya tiene mucha batalla en esto, date cuenta, si no me equivoco, quedaron 1-3 contra Cádiz. Uh-huh. O sea, que no, porque tenga 4 puntos, creo que ha ganado uno y ha empatado otro, no significa que no den ruido. Este equipo hay que tener, yo lo veo muy un equipo engañoso, ¿sabes? Porque es un equipo que sabe dónde, sabe estar su sitio, aprovechar las que tiene, seguro, y sobre todo, tú sabes que un equipo veterano tiene 2, que mete 3. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Uh-huh. Porque hay que tener mucho cuidado. Pues recuerden que este partido se va a jugar a las 6 el sábado en el pabellón, donde esperemos que se dé cita un buen número de aficionados al fútbol sala y donde esperamos también que llegue ya esa primera y ansiada victoria del Ubrique en fútbol sala. Mario, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, decir que esperemos que el tiempo nos deje también, que no haya problemas de agua. Esperemos. Y también, hombre, como tú estás comentando, intentar de que el pabellón se ponga ambientado y por fin brindarle una victoria a ese público que en momentos malos también están junto a nosotros, ¿sabes? Agradecérselo también. Enfrente, como sabemos, ese equipo veterano ya, experimentado, Aguatec Piscina Chiclana, se prevé un choque al menos interesante y emocionante. Mario, muchas gracias y nada, mucha suerte para este sábado y para lo que resta de temporada. Esperemos que empiecen a llegar ya esos resultados, que no dudamos que tarde o temprano van a llegar, pero mientras antes mejoren. Muchas gracias, agradecer a ustedes que también estáis siempre ahí al lado nuestra y no preocuparse que poco a poco nos vamos a poner donde tenemos que estar. No tenemos ninguna duda, muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Bueno, eso es lo que nos deparaba ese partido inconcluso del Asociación de Vecinos Barriada del Olmo y el Ubrique Fútbol Sala. La jornada pues siguió los mismos derroteros, casi los mismos derroteros del fin de semana anterior. La mayoría de los partidos aplazados por causa del agua, de la lluvia. Sí, se juegan todos en pabellones y sí, en todos los pabellones, en todas partes, cuecen habas. No solo hay goteras en el pabellón de Ubrique, sino que otros pabellones, lógicamente, supongo que pasará como aquí en nuestra localidad, que ya tiene unos cuantos añitos, el pabellón polideportivo municipal, y está pidiendo a gritos unas reformas necesarias, bueno, al menos en eso, en lo que se refiere al techo, al tejado, tiene goteras el pabellón, y en los otros En los otros partidos, en las otras localidades, pasará tres cuartos de lo mismo. Aparte de las humedades, que también es un, suele ser un problema cuando se enlazan varios días de lluvia. Pues de los partidos que se jugaron, este que hemos comentado, Aguatés Piscinas Chiclana 1, Bar Parada 3, victoria para el equipo gaditano. Y Lebrija 4, Arcos 8. Arcos, pues, está, bueno, está muy bien Arcos, porque ha conseguido tres victorias, un empate y tan solo una derrota. En ese mismo equipo militaba con el Ubrique Fútbol Sala el año pasado, en ese pseudo comarcal, digamos, pseudo provincial. Y este año, pues, ha tenido un arranque más bueno, mejor que el del Ubrique Fútbol Sala. Aplazados, el Florida Club Deportivo Citroën Conil, el Inmobiliaria Castillo de Luna, Puerto Real, y el Villamartín, Sociedad Deportiva Jerez 93. Tras la disputa de estos encuentros, de estos dos encuentros que hemos comentado, la clasificación se encuentra de la siguiente manera. Es Puerto Real el que comanda la tabla, con 15 puntos en 5 partidos. Se han disputado 6 jornadas, pero ya saben que hay un equipo que tiene que descansar. Este fin de semana le tocó al Ceritium, otro fin de semana recuerden que le había tocado al Ubrique Fútbol Sala. Segunda posición para Sociedad Deportiva Jerez con 10 puntos, tercera para Bar Parada de Cádiz con 10 puntos y un partido menos, 9 puntos para 10 puntos para Arcos también, 9 puntos para Villamartín y 2 partidos menos, 9 puntos para Barriada Olmo y un partido menos, 6 puntos para Citroën Conil, 4 puntos para Aguatés Piscinas Chiclana y un partido menos, 4 puntos también para Inmobiliaria Castillo Luna y otro partido menos, 3 puntos tiene Ceritium y un partido menos, un puntito tiene Florida también con un partido menos, 0 puntos tiene Ubrique Fútbol Sala con 2 partidos menos y cierra la tabla con todos sus partidos disputados Lebrija también con 0 puntos. Vamos a dejar a un lado lo referente ya a la Liga Provincial. Vamos a quedarnos de forma breve y rápida, porque tan solo nos quedan unos 10 minutos, conociendo lo que nos dejaba la última jornada de Liga de Fútbol Sala, la Liga Local. Ya saben que nosotros los miércoles tenemos nuestra sesión. Ayer no hubo programación, por lo tanto, hoy lo vamos a hacer de forma rápida y sin nuestro colaborador habitual, David Ordóñez. Tan solo comentar que en División de Honor, el partido de la jornada Revolución La Fresquita Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva se saldó con una victoria abultada de Revolución La Fresquita por 8-1, cosa que ha sido aprovechada por otros rivales como el Marca 91, que vencía 6-1 a la Mandarina, o Estudiantes de Polideporte, que en su caso también conseguía la victoria por 1-4 ante Don Odón. Otro resultado, PAN Metropol 2, Leyton Construcciones y Reformas 7, primera victoria del Leyton. Autoescuela La Celia Guas 2, Zulema 7. Pintura Rafa 0, Club Deportivo Helios 7. Desde luego este sí que es uno de los marcadores más sorprendentes de la jornada. Al igual que el Bar La Plaza 4, Los Patos 4. Además, después de desaprovechar una importante ventaja del Bar La Plaza, que llegó a estar con 3-0 en el marcador. La clasificación tras la disputa de esta jornada la encabeza ya en solitario Revolución La Fresquita con 12 puntos. 10 puntos tienen Estudiantes y Marca 91. 9 puntos Club Deportivo Helio y Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. 5 puntos Zulema, 4 puntos Leito Construcciones y Reformas y Don Odón, además del Pintura Rafa, que bueno, baja de forma drástica puestos en la clasificación después de haber estado esas primeras jornadas en los puestos cabeceros. 3 puntos tiene la Mandarina, 3 puntos tiene también la Autoescuela La Sierra Guas, 2 puntos Los Patos, 2 puntos va a la Plaza y cierra la tabla con un solo punto PAP Metropol. En primera división, Fran Generali no aprovechó la jornada de descanso del Donde para, al menos sacarle 3 puntos de ventaja. No pudo pasar del empate frente a la Ciucu, empate a 2 goles. Quien sí ganó fue Autoescuela Celia, que ganó por 4-1 a Museum Café y Copas. Empate a 3 entre los Celtas y el Bar Las Cuatro Esquinas. El Club Deportivo CAI caía por 3-7 ante el Club Deportivo Grazalema, sigue intratable, un conjunto grazalemeño. Y Racing Pantera por fin también veía estrenar su casillero de victorias con un 5-2 ante Panadería San Antón. Por último, el Brille 1969 vencía 4-0 a Oasis Longe. Cambios en la clasificación debido a esa jornada de descanso del Donde. Triple empate en la cabeza entre el Club Deportivo Grazalema, Fran Generali y Brille 1969 con 10 puntitos, nada más y nada menos. 9 puntitos tiene el Donde Fútbol Sala, 9 puntitos Autoescuela Celia, 5 puntos Ciucu, 4 puntos Oasis Longe y Panadería San Antón de Benocaz, 3 puntos Racing Pantera, 2 puntos Club Deportivo Celta, 1 punto va a las 4 esquinas. Y todavía dos equipos sin puntuar en lo que llamamos de liga, el Museo Un Café Copas y el Club Deportivo CAI, que es el colista de la categoría. En segunda división, 4 partidos como todas las jornadas. El de la jornada más importante, el que enfrentaba al Quiboca y Cosmo Bodegón Juan Gómez, se decantó del lado de los grazalemeños por un apretado 4-3. Se llevaron los 3 puntos en litigio y desbancan del liderato al conjunto del Cosmo Bodegón Juan Gómez. Ahora esa primera plaza es ocupada por el Leyton Atlético, que vencía al Bar los 3 caminos también por un apretado 2-1. Más fácil lo tuvo Tertulia Sierra de Ubrique ante la Lupe Vagués y que va 9-1 fue el resultado final, y la Peña que vencía por 2-1 al Bar Laurel Tapas. De esta manera, esa clasificación de la segunda división la encabeza ahora el Leyton Atlético con 9 puntos. 9 puntos tiene también los Cosmo Bodegón Juan Gómez y 9 puntos tiene también el conjunto de Quiboca. Con 6 tenemos a Café Tertulia Sierra de Ubrique, la Peña también tiene 6 puntos, 3 puntos para Bar Los Tres Caminos, Bar Laurel Tapas y Los Cuervos, y cierra la tabla sin ningún punto la Lupe que va. Destacar que ahora mismo el único equipo invicto de la categoría es el conjunto del Quiboca en segunda. En división de honor tenemos a 4 equipos invictos. Grazalema, Fran General y Brille 1969 y el Donde, solo que es el conjunto cortesano el único que cuenta todos sus partidos por victoria, al igual que Revolución La Fresquita, es otro de los equipos invictos en primera junto a Estudiantes y Marca, pero ellos estos dos equipos empataron entre ellos, es decir que no pueden contar todos sus partidos por victorias. Horarios de la jornada quinta de la Liga Local de Fútbol. Como comentábamos antes, la jornada se va a extender hasta el mismo domingo, día en el que hay programado un total de 3 encuentros, uno en División de Honor y 2 en primera. Comenzamos con la División de Honor, jornada número 5, viernes, Pabellón Polideportivo Municipal, 8:30 de la tarde, Club Deportivo Helio Zulema, 9:30, Pintura Rafa, Revolución La Fresquita y 10:30, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Bar La Plaza. El sábado, en el pabellón, un partido, a las 2:30, Mandarina Paf Metropol, y en los remedios, 2, Leyton Construcciones y Reformas Don Odón, a las 11, y a las 12, Los Patos, Marca 91. Y esta quinta jornada se va a completar con un partido, el que va a enfrentar el domingo, en el pabellón de los remedios, a las 12 del mediodía, a Estudiantes y Autoescuela La Sierra UAS. Primera división, jornada número 5, el viernes en el pabellón de los remedios, o sea, mañana a las 8:30 de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Racing Panteras, a las 10:30, Panadería San Antón, Donde Fútbol Sala. El sábado en el pabellón, a las 3:30, Fran Generali, Brille 1979 y en el pabellón de los remedios a las 9 de la mañana, Museo Café y Copas, Club Deportivo Celta. 2 partidos previstos también para la jornada del domingo. En el pabellón de los remedios, 10 de la mañana, Oasis Longe, Autoescuela Celia, a las 11, Bar Las Cuatro Esquinas, Club Deportivo CAI. Descansa el conjunto de la Ciucu. Destacar de estos choques, sobre todo el Fran Generali, Brille 1969, segundo contra tercero, es uno de los partidos de la jornada, al igual que el Club Deportivo Grazalema, Racing Panteras. Y completamos estos horarios con los partidos que se van a disputar en la segunda división de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Jornada número 5 también, el viernes, mañana, en el pabellón de los Remedios, un solo encuentro a las 9:30, la Lupe Kebab, Bar Los Tres Caminos. Y el sábado, el resto, es decir, los otros tres partidos programados en el pabellón de los Remedios, a las 10 de la mañana, Café Tertulia, Sierra de Ubrique, La Peña, a la 1, Bar Laurel Tapas, Quiboca, Fútbol Sala, y a las 2, Los Cosmos, Bodegón, Juan Gómez, Los Cuervos. Descansa el conjunto del Leyton Atlético. Comentar que por aquí también, antes no lo hemos dicho, tenemos el horario ya del próximo partido del equipo de los Vampiros dentro del Campeonato Interprovincial Veterano Ruta de los Pueblos Blancos. Va a jugar en Algar ante la Unión Deportiva Algarense el domingo a partir de las 12 del mediodía. También señalar que siguen abiertas las inscripciones en las tres citas que vamos a destacar. En principio, las más cercanas, que son el quinto Duatlón Cross El Pavo, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique. Recuerde, la inscripción es de 15 euros para federados en triatlón y 20 euros para aquellos que no tengan licencia federativa. Hay un máximo de 150 inscritos. Más información en la página web, en el blog de la Asociación Ciclista de Ubrique, donde pues se hace ya referencia a la cuenta donde hay que ingresar el dinero y al correo electrónico, que es el siguiente, a.ciclismo.ubrique@gmail.com, donde mandar los datos personales. El plazo de inscripción abierto hasta el 9 de diciembre, el mismo día de la prueba. También está abierto el plazo de inscripción en lo que va a ser la primera travesía solidaria, la Petaquina, a beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, organizado por el Club de Senderismo Tritón, Club Acebuche de Ubrique, y la Peña Sevillista, en la ruta de 20 kilómetros Grazalema-Ubrique, pasando por el puerto del Boyar y el Salto del Cabrero. Recordar que la inscripción es de 10 euros, que se puede realizar en la Oficina Municipal de Turismo en la Peña Sevillista de Ubrique antes del 5 de diciembre, ya que hay un autobús que va a desplazar a los senderistas hasta Grazalema. Pues también allí pues le pueden informar, porque también se puede hacer el pago o ingresando el dinero en una cuenta bancaria, eso sobre todo en una cuenta habilitada de la Caixa, sobre todo con el fin de que se le facilite la inscripción a los que a los residentes fuera de nuestra localidad, que seguro que se suman a esta iniciativa que va a tener lugar el 8 de diciembre. Y por último, también comentar que sigue abierto el plazo para el tercera Ultra Trail, de los Bandoleros, 150 kilómetros non-stop. Ya saben más información, ultrabandoleros.clubtriton.org. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana viernes. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.